Gabriela Hoss, bienvenida por acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que teníamos interés de conversar contigo. Siempre uno ve con mucha atención el lugar que ocupan ustedes, ¿no? Representado a través tuyo, porque son madres y tienen que estar frente al poder legislativo, al poder ejecutivo, tocar puertas de ministerios, de legisladores, de hospitales. No hay puerta que ustedes no hayan golpeado. Y tienen que mantenerse en un lugar que hay que tener mucho temple, porque vos al mismo tiempo tenés la razón principal, que son los hijos, y toda la situación que te hackea permanentemente. Me imagino que es de mucha exigencia para ustedes. Bueno, el tema más importante es que con todos los golpes que hemos recibido y la ausencia de tantos años, la pérdida de tantos hijos por el camino, uno se va fortaleciendo y buscando que esa mamá que hoy empieza en este camino no esté sola. Desde las experiencias de las que ya tenemos 15, 16, 17 años en este camino, poder ayudar a esa mamá para que no caiga y poder ayudar a esa mamá para que encuentre esa estabilidad para seguir adelante. Este proyecto que mañana va a estar en el Parlamento nuevamente, que se aprobaría mañana. Así fue que nos dijeron. Así dijeron. Tiene un largo camino recorrido, ¿no? ¿Desde cuándo se puede decir que empezó este camino? Mira, Ángeles, hace 7 años, una noche en la desesperación, soy enfermera, conozco el tema de la voluntad anticipada en pacientes terminales, porque trabajo con pacientes de diálisis, entonces son enfermedades crónicas. Dada la situación que se habían planteado en esa época, hace años atrás, pacientes que no querían seguir viviendo porque no querían sufrir más, yo dije, pero si hay una ley para que el paciente decida hasta cuándo sufrir, ¿por qué no puede haber algo que podamos traer a la vida a nuestros hijos? En primera etapa, la idea mía era una internación compulsiva, poder internarlos y que no pudieran abandonar. Sí. Debido a eso, he encontrado rechazo desde Derechos Humanos, el partido que estaba de gobierno en ese momento, que ellos aludían de que como la nueva ley de salud mental fue aprobada en el 2017 sin recursos y hasta el día de hoy sigue sin recursos y no tenemos la atención que en esa ley tendrían que tener nuestros hijos, ahí fue que se fue creando esta ley de voluntad anticipada, el ceder el derecho a tener una atención, claro. El poder brindar una atención cedida a la voluntad a un ser querido, a un ser conocido, a alguien que estuviera al lado de él en esos momentos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos en su momento de lucidez siempre nos están pidiendo ayuda. Hemos visto, eso se repite, ¿no? De siempre. Que ellos piden, cuando están bien, piden para que los internen. Siempre, siempre están pidiendo ayuda. No nos olvidemos que el adicto es un enfermo que sufre. Y si una madre sufre, un chico y una persona que se abandona de la vida está sufriendo mucho más. Gabriela, ¿de cuántas familias más o menos estamos hablando en la fundación? Mira, la fundación constituida ya lleva más de un año y en las redes sociales ya pasamos las 23.000 familias. De esas 23.000 familias que son de todo el país, tenemos los grupos de WhatsApp con más de 150 madres que están unidas en las 24 horas sosteniéndose. Con esto que quiero decir, lo que tratamos como una meta principal es llegar a esa mamá de ese pueblito que hoy está sola y que sepa que estas madres acá en Montevideo luchamos por la atención de todos los hijos de todo el país, ¿no? Exactamente. Y han tenido, obviamente, por lo que decís, han notado que se han sumado familias en este último tiempo. Es impresionante. Claro, uno en lo vivencial, porque cada vez que vamos al anexo, hoy nos acompañan comunidades terapéuticas con los propios chicos que vienen a mostrar que realmente sí se puede cuando ellos lo deciden, ¿no? Las familias todavía le cuesta dar ese paso, ¿no? Claro. Es la culpa, la vergüenza. Mirá, si alguien ve que yo tengo un hijo que está en consumo, capaz que me echan del trabajo, me pueden hablar mal. Claro. Entonces creo que estamos rompiendo ese estigma de que un hijo enfermo es un hijo enfermo. Debe ser adicción, diabetes, asma. Claro. Es una enfermedad y que las familias no deben tener ese sentimiento de culpa. Eso es lo que estamos trabajando hace muchos años. Al ser la cara visible en todo esto, yo trato de mostrar eso. A mí no me da vergüenza. Uh-huh. Me da mucha impotencia y bronca el no tener los recursos para poder ayudarlos como realmente se tienen que ayudar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que muchas veces se culpa a los padres. Mirá a los padres, mirá a las madres sobre todo. Uh-huh. Entonces, después esa culpa queda ahí. Es una mochila. Es una mochila muy pesada. Cuando acá lo que tendrían que tener vergüenza son los que no han actuado a lo largo de tan, pues ya son muchos años, ¿no? Muchísimos años. Son muchos años. Yo empecé en la época de Rocío Villamil con las Madres de la Plaza, cuando se denunciaba las bocas de pasta base. Cuando Rocío fallece, empezamos a llevar los grupos al barrio Cerro, y en el Cerro, bueno, ahí ya se empezó a formar grupos de contención de otra manera. Claro, ella estaba en Ciudad Vieja. Estaba en Ciudad Vieja, estaba, claro. Nos reuníamos en Mundo Afro. Claro, claro. En claro. Mundo Afro. Bueno, hoy en día, bueno, Rocío ya hace años falleció, sí. Y Federico, su hijo, también. Entonces creo que las luchas se siguen perdiendo, seguimos perdiendo los hijos. La prueba más fehaciente que tenés en esto es que en el 2004 habían 4.000 personas procesadas. En el 2022 cerramos con 16.000 personas procesadas, en su mayoría jóvenes de 18 a 30 años y con un 93% por uso de sustancia. ¿Hacemos la primera pausa? Seguimos aquí conversando con Gabriela Host, Madres del Cerro. El tema es adolescentes, hijos en consumo. Y esta ley, este proyecto de ley que ha ido pasando en el Parlamento por distintas etapas y mañana se supone que queda aprobada. ¿Cuáles serían, si tuvieras que describir esta ley, qué es lo que aporta esta ley? Esta ley lo que ayudará es a que la persona que tenga la voluntad de recibir un tratamiento en su momento de abstinencia, que es el momento que ellos abandonan, podamos decir, bueno, acá cediste la voluntad, vamos a seguir en este camino. O sea que lo que haría es firmar su voluntad anticipada por recibir un tratamiento de desintoxicación. El gran planteo que tienen varios legisladores es cuando ellos realmente, después que firman, a ver qué pasa, porque solamente es la desintoxicación. Y bueno, creo que la falta de conocimiento en este tema, ¿no? Yo soy consejera en adicciones, he trabajado en comunidades, visito las comunidades siempre, y cuando la persona pasa su primera etapa, su primer mes, la persona queda enganchada en los tratamientos. Uh-huh. Es muy poca la gente que abandona. Obviamente se abandonan siempre las primeras semanas, claro. Porque la abstinencia, la sustancia es muy fuerte, es muy fuerte. También sabemos que los que llegan a diferentes lugares no son clínicas que están con médicos, con psiquiatras, sino son estas chacras, facendas que tienen el trabajo de la persona que vivió esa situación y bueno, y entiende lo que va sintiendo. Claro. Y esto no importa qué edad tenga el que firme su voluntad anticipada, pues queda desde qué edad se puede. Tiene que ser mayor de edad. Mayor de edad. Mayor de edad. Antes de los 18 no puede firmar nada. Antes de los 18 todavía no. Claro, ahí depende. Es decir, esto ya no es de ahora, digo, toda persona menor, por la patria potestad, claro. Los padres tienen el derecho de decidir qué es lo que tienen que hacer. Se ha cambiado mucho la modalidad, porque un chico de 16 años decide ahora si va al médico, si no va al médico, sí. Si tiene un tratamiento, si no. Pero yo creo que los valores que la gente que ya tenemos más años sí. Nos inculcaron es que hasta los 18 años ellos no tienen ni voz ni voto, porque digo, a ver, no es que estemos nosotros privando de algo, estamos claro. Viendo lo mejor que se puede hacer por un adolescente. Así que, en el caso de menores de 18, se puede hacer como hasta ahora. Los padres después de 18 sí pueden dejar firmado su voluntad anticipada. ¿Y hay alguna, cómo es el adelanto que le han hecho? Por ejemplo, quiero decir, ¿dónde van a estar internados estos muchachos? ¿Cómo va a ser el sistema de internación? Bueno, mira, la parte más importante que en este proyecto no se le pedía nada al Estado. Ajá. Ahora con las modificaciones sí. Se está comprometiendo ACE a que brinde más atención. No puede ser que en pueblos o ciudades como Rivera, como Artigas, como Salto, tengan un psiquiatra en puerta una vez por mes. Claro. Entonces, ¿eso es lo que hay? ¿Un psiquiatra en puerta? Una vez por mes. Tenés que invocarle justo. Tenés que sacar hora mucho antes para poder tener esa atención. Bueno, las familias refieren que van acá a la puerta del Hospital Maciel, que hay una doctora que lo único que hace cuando los tienen que hacer un peritaje o lo que fuera, solamente ella parece que sabe escribir, está apto para estar en la calle. por no dar tratamientos, porque en el Hospital Maciel hay 4 camas para desintoxicación y una lista de espera para esas 4 camas de 3 meses casi. Entonces, cuando la persona decide hacer algo, no puede porque no tiene las herramientas para poder seguir. En este proyecto de ley lo que se está fijando más que nada es en los lugares que puedan llegar las personas, pero porque desde la fundación y la familia se les pueda ubicar esos lugares. Porque ya te digo, desde ACE y el Estado, en esta materia, con nosotros nunca se han comunicado ni nos han querido recibir. Claro, como por ejemplo el caso de las familias del interior del país, ¿no? Claro. Que el joven se tiene que internar, pero también se tienen que trasladar los familiares. Es un tema también a analizar. Sí, muy grande. Y con respecto a eso, sí, te escucho, Gabriela. Que desde la fundación estamos previendo todas esas cosas en la forma de tener recursos para poder ayudar a todas esas familias. Con respecto al consumo, ¿han tenido informaciones determinadas de crecimiento, por ejemplo, en el interior del país, en Montevideo? ¿Cómo ha sido eso? Hay un aumento muy grande. El otro día nos contaban que en un pueblo de Paysandú de 300 habitantes, 150, 160 jóvenes están en consumo. Entonces decís, pero a ver, son la mitad más uno. Claro. ¿Y dónde está la ayuda para ese lugar? ¿Dónde está lo que tendría que ser una campaña política de Estado, el llegar a cada pueblo para poder investigar y ver qué es lo que está pasando? Creo que nos falta mucho. Y creo que desde la Fundación Madres del Cerro lo que venimos mostrando es que lo que el Estado no está haciendo lo estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos recorriendo las ciudades, estamos yendo a juntarnos con las familias y en diferentes localidades a unir a estas familias con todo lo que es del departamento para que se cree conciencia y que de esa manera se pueda avanzar en este tema. Fuimos a Florida, ahora tenemos invitación para Tacuarembó, para Rivera. Estamos yendo para diferentes lados para que la familia no se sienta sola y sienta que desde acá de Montevideo vamos a luchar por todo el país. En los otros hospitales, decías lo del Maciel, ¿qué pasa en los otros hospitales? Y bueno, la única puerta de entrada que tenés es el Vilardebó, pero el Vilardebó trata la parte psiquiátrica y siempre se caracterizó porque el tema de adicciones no quieren tratar. Entonces es un debe también. En el Hospital Pasteur también tenés una sala de psiquiatría con 6 camas, pero es psiquiatría, no es para adicciones. Claro. Para adicciones específicamente no hay nada. Una de las propuestas que presentamos fue crear una puerta de entrada para estas personas. Es decir, ya que no quieren que esté con salud mental, es decir, con el tema de patología psiquiátrica solamente, claro, buscar un lugar donde la persona tenga como referencia ese lugar para poder ir a consultar y ser derivado. Claro. Todo eso está en los proyectos y en planes que estamos presentando también. ¿Y las mutualistas? Ese es otro tema, porque las mutualistas, según lo que se había hablado hace muchos años atrás con el cambio del FONASA y de todos estos cambios que hubieron, tendrían que cubrir los tratamientos íntegros. Ahora, las mutualistas dan 30 días de salud mental, nada más, a no ser que la familia esté bien dirigida, haga nota a Dirección Técnica o al Ministerio de Salud Pública denunciando la falta de días, entonces ahí se consiguen, pero por propia decir, bueno, acá lo vamos a atender hasta que se necesite, claro, no sale. Y si hace la carta los padres y hacen todo eso que vos decías, se logran tiempos más. ¿Cuánto más se consigue? Y se consiguen tiempos más, de 90 días o más. Sí. Que lo tienen ellos a su cargo. Que los tienen a su cargo. Ahora, el tema de las mutualistas es que trabajan en clínicas que son pagas, ¿verdad? Y que tratan, claro, estamos hablando de Aconcagua, Crea, Iscali, todas esas clínicas que si un particular hoy las va a pagar salen 70.000 pesos. Entonces, los convenios que tienen las mutualistas, no se sabe lo que pagarán ellos en esos convenios, pero para un trabajador no puede llegar a un lugar, no puede acceder a pagar 70.000 pesos por mes. Entonces vos vas a la mutualista y ellos tienen convenio con esas clínicas. Con diferentes clínicas y lugares de rehabilitación. ¿Y quién paga ahí, la mutualista? La mutualista. Paga la mutualista. Ahora, si sos trabajador y estás cubierto por DICE te cubre un tratamiento completo en donde tenga que ser. Bueno, ahí hay una realidad importante. Es importante. Este proyecto que estamos diciendo mañana se aprueba. ¿Tiene modificaciones? ¿De qué tipo? Bueno, las modificaciones era que antes un escribano público tenía que ser validar la firma, han sacado esa parte como que el psiquiatra en puerta más la firma de la persona que va a hacerse referente es válida, también puede ser válida la del escribano, pero también dio prioridad a que solamente la firma del psiquiatra más el familiar, más la persona pueda hacerlo. Ah, bueno. Eso no iba a ser un gasto para la familia que quisiera hacerlo, porque desde la fundación se han conseguido lugares que puedan tener la firma gratuita. Entonces digo, creo que abarcamos tanto, claro, que hemos logrado avanzar muchísimo. Pero como siempre dije y desde el primer momento, esta ley lo que nos permitió es que el tema de adicciones siga en la vista y hoy por hoy esté en una de las prioridades a terminar este periodo de gobierno, como fue lo que se planteó hace unos días atrás. Ustedes con este proyecto han estado mucho tiempo, ¿no? Han ido a hablar uno por uno con los legisladores. ¿Y qué ambiente encuentran? ¿Qué actitud encuentran? Bueno, a ver, cuando vamos a los diferentes despachos vemos diferentes opiniones. Gente muy empática en la situación, que nos abraza, nos entiende y se ponen en nuestro lugar. Claro. Y gente muy altanera, que con un discurso falso por una reducción de daños, se piensan que por una ley de salud mental que no tiene recursos, que nunca fue aplicada, claro, ya está cubierto todo. Eso hemos encontrado en las últimas entrevistas con senadores que han subido a su cargo hace poquito. Y la verdad es lamentable que personas que tendrían que estar para proteger al ciudadano, sí, estén en contra de cosas que le pueden hacer bien. Por no dar nombres, ¿eh? Sí, sí. No es buen momento. No es buen momento. Pero mañana cuando no levanten la mano en el Senado, ahí sí se van a dar cuenta de quiénes hablamos. Bueno, hacemos otra pausa y a la vuelta venimos. Si ustedes tienen que preguntar u opinar sobre el tema, los recibimos. Así que enseguida venimos con eso. Seguimos conversando en este arranque de la semana con Gabriela Jos de la organización Madre del Cerro. Tenemos algunos mensajes, Gabriela. Susana de Maroñas dice, ¿cuándo y cómo nos damos cuenta de un consumo problemático? Si ahora es todo legal, gracias a Mujica, su hijo le dice que no tiene problema, que si no, no se venderían farmacias para consumir. Guillermo Chiflé también se comunica y dice, por lo que veo, y mil disculpas por estar recién dándome cuenta, lo que dice esta señora pone al desnudo múltiples omisiones de asistencia desde hace años. Qué horrible, dice Guillermo Chiflé. Cecilia, buen día, un saludo lleno de comprensión y admiración a la entrevistada y todas las madres y familiares que sufren las consecuencias del consumo de drogas de un hijo o familiar. Es una enfermedad que no mira la clase social, que ataca a todos por igual, con la diferencia de que la clase trabajadora carece de medios económicos para enfrentarla. Es una enfermedad de la cual todos los gobiernos son responsables por permitir las drogas, por fomentar el alcohol en los jóvenes a través de propagandas, por no dar un futuro que motive y entusiasme a los jóvenes de estudio público y de trabajos dignos. Abrazo, dice Cecilia en este mensaje. Javier se comunica, dice, durante la presidencia de Mujica se legalizó el consumo de la marihuana, profundizando así la adicción. Él argumentaba que era para reducir el consumo de pasta base y terminó haciendo daño a los jóvenes. Esa legalización es responsabilidad del Frente Amplio. Fue en el 2013, si no me equivoco, dice Javier en este mensaje. Bueno, como ves, Gabriela, obviamente hay comentarios, hay preguntas. En este caso, ¿cuándo y cómo, dice Susana, damos cuenta de un consumo problemático? Por ejemplo, pone el ejemplo ella del hijo, ¿no? Que le dice, si se vende en la farmacia, no es tan legal, ¿no? A ver, nosotros siempre decimos, desde la regularización de la marihuana ha aumentado el consumo y las crisis de cuadros psicóticos en adolescentes. Estamos hablando de jóvenes que de 10, 11 años que han entrado puertas de emergencia con cuadros psicóticos y que ya después quedan con un daño bastante complicado. Porque 10, 11 años. Y hablando con el INAU sabemos de lugares que tienen chicos de 9 años que han estado en consumo. Es lamentable, es muy triste, tanto que se trabaja en la adolescencia y en la niñez, que estos temas y la prevención tendrían que haber charlas en cada liceo, en cada escuela, empezar desde la primera infancia. Desde el Ministerio de Salud Pública nos comentaron en toda la recorrida que hacemos que se están haciendo unos trabajos fuertes. Es un programa llamado Familias Unidas, que está creando los buenos vínculos entre los jóvenes de 10 a 14 años con sus padres. Creo que todas esas campañas son poco publicitadas y sin embargo son de una eficacia para poder evitar muchas cosas. ¿Cómo te das cuenta que un hijo está entrando en un consumo? Cuando tu hijo se abandona, cuando tu hijo ya no quiere estudiar, cuando tu hijo cambia de amistades o se recluye dentro de un cuarto a jugar en la computadora las 24 horas del día, cuando sale a la calle y le robaron los championes, cuando salió a la calle y perdió el celular, cuando no tiene ganas de comer, cuando sus ojos o sus pupilas están constantemente rojas. Tenés muchas maneras de detectar cuando un hijo está. Pero la falta de, a mí esto no me va a pasar, mamá, quédate tranquila. El no asumir que tiene un problema es la claro. parte más... O no te metas en mi vida, esto lo arreglo yo. Y como decía el oyente, ¿no? Se venden en las farmacias. Yo quisiera que también se pudiera poner en la televisión los estudios que el Instituto CUDIM, con el doctor Rodolfo Ferrando, está haciendo con la marihuana, el estudio de la marihuana que se vende en las farmacias, el daño que se está creando con el consumo a jóvenes y no tan jóvenes que creen que por fumarse un porro están pasando mejor. Creo que hay otras maneras de poder vivir y no necesitas de un porro ni una cerveza para poder disfrutar la vida. ¿Y qué hacer ahí, Gabriela, cuando notas que a un hijo le pasa eso? Consultar, buscar ayuda. Buscar ayuda tanto en grupos de familiares que te pueden orientar, como de un psicólogo, un psiquiatra que te pueda orientar y ver. Ahora, ojalá que la persona cuando llegue a algún lugar a pedir ayuda, un psicólogo, un psiquiatra, lo referencien bien, porque nos llegan a muchas veces que van a la puerta de emergencia y le dice, bueno, pero un porro no les hace nada. Y un porro es la puerta de entrada a lo que viene después. ¿Qué es lo que más se ve en esta época? Es la... pasta base, la cocaína, ¿qué es lo que se ve? Digo porque además en todo este tiempo Uruguay ha ido convirtiéndose en un lugar de pasaje de cocaína pesadísima. De cocaína y de pastillas de éxtasis. Y las pastillas, exactamente. Sí, sí. Cada vez estamos generando más drogas que necesitan menos cuidado, no precisan cultivo porque una máquina hace las pastillas. Claro. Entonces creo que vamos camino a una generación de más consumo y más dañino como los que están viviendo países limítrofes de nosotros. Eso te iba a preguntar también, comparando los países, ¿no?, de la región, de América Latina por lo menos, ¿qué ven ustedes? Porque el problema es enorme también. Es enorme, pero en otros países tenemos soluciones para poder tratarlos y rehabilitarlos. Uruguay nunca ha tenido un fondo para poder cubrir lugares de rehabilitación. Recién ahora, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el MIDES, se ha creado un programa que se llama Casas Asistidas, que las personas que están en situación de calle logran contactarnos. Contactamos a la familia y el MIDES está pagando esos tratamientos de rehabilitación en diferentes lugares que están habilitados para poder ser. Hoy por hoy son 3 lugares que están habilitados y ya van más de 60 chicos que ingresan cubiertos sus tratamientos por el MIDES. ¿Y desde cuándo comenzó esto? Y con esto empezó desde el año pasado, de septiembre del año pasado. Ahora hay una propuesta nueva de llegar a todo el país con este programa. Y bueno, y somos partícipes de este programa porque la vinculación con las familias que más lo necesitan es lo que nos hace llegar a todos estos lugares, ¿no? Claro. El hecho de estar en consumo acerca a otros problemas, ¿no? Que también se convierten en delitos, pero a otros problemas, digamos. Situación de calle está vinculado a esto, el suicidio, el robo de la pequeñas cosas, la prostitución, la trata de blancas, digo, mira que es muy grande, la pedofilia con niños, esto involucra todo, y el que no lo quiera ver va a tener que correrse bastante para atrás porque esto lamentablemente es algo que le llega a todos. O sea que yendo a atacar este problema, se puede abrir puertas para otras cosas. Yo creo que lo más importante es darle, a ver, poner este tema en el tapete, tocarlo, llevarlo y mostrar. Hablando en el CODICEN con los diferentes consejeros, hemos llegado a tener diálogos de cómo se puede trabajar con los adolescentes, con los profesores y con las familias. porque no nos olvidemos que muchas veces dentro de los institutos, hoy por hoy nos escriben varios profesores que el consumo de adolescentes antes de entrar a clases, profesores que llegan a dar clase con el termo, con la marihuana, en el pegotín. Profesores que, como ellos consumen, digo, pero esto no solo acuso a un profesor, esto va a todos lados, desde un médico, un profesor, un chofer. Digo, acá no se hizo un control. Cuando se hizo la regularización de la marihuana, se iba a hacer un control, se iban a dar tratamientos a quienes lo necesitaran. Esto fue un arriba y vamos, nunca se hizo una campaña de prevención ni de educación, al contrario, fue por vamos a ponerle más THC para que pegue mejor y que se compre. Y el otro día salió publicada la información de que ahora vino una que es más fuerte y que creció el consumo, por eso, que creció así exponencialmente. Y los contrabandos que están entrando. Digo, si tanto se hizo para controlar, digo, creo que han fallado totalmente, porque hace años y años las incautaciones de marihuana que se encuentran son impresionantes, no solamente de cocaína. Entonces digo, bueno, así a este paso, bueno, como ahora la pasta base dentro de unos años van a querer regularizarla también, o la cocaína también, porque mirá que se ha hablado sí, de eso. Sí, se ha hablado, y se habla. Se habla. Yo digo que todas esas personas tendrían que sentarse un poquito a estudiar la historia del consumo y todo lo que se llegó a hacer desde que empezaron las personas, que estamos hablando del tiempo, pero a ver, de la edad de piedra que se consume, ¿verdad? No es de ahora. Claro. Y todo lo que se logró hacer gracias a la ley seca con el alcohol fue peor. La ley de la marihuana fue peor. Entonces digo, a ver, tomemos conciencia y empecemos a abrir el abanico de opciones para que podamos tener oportunidades de realmente salvar a todas estas poblaciones, ¿no? Gabriela, ustedes con la redacción de esta nueva ley, ¿quedaron conformes? ¿Hay cosas que quedaron por el camino, que se podrían haber modificado? ¿Qué lectura hacen de esto? Yo creo que desde el principio, el vamos, la ley era que toda persona en uso de razón firmara su voluntad. Uh-huh. Eso era lo más importante de este proyecto. Y bueno, y lo que viene después, el tiempo, de quiénes se van a hacer cargo y todo, es importante, pero la esencia de esta ley fue subir este tema y que este tema llegara a nivel nacional, y creo que hemos logrado lo que queríamos. Eso es muy importante. Ustedes se han estado a lo largo de todo este tiempo, y hablamos de mucho tiempo, haciéndose presentes, convocando para que participen. Uno encuentra muchas veces, acá nos ha pasado, de familiares que llaman con una situación dramática, y bueno, el único lugar a donde hay para referenciarlos es a ustedes. Sabemos que hay otros lugares que trabajan con esta problemática, no sé cómo trabajan, porque también está el famoso ego, porque los demás hacen, yo no hago, o porque el otro hace, yo no me acerco. Yo creo que cuando estamos hablando de la enfermedad y la vida humana, y más la vida de un hijo, un hermano, un padre, acá no tendría que haber ni colores políticos, ni religiosos, ni de quién hace las cosas. Yo creo que tendríamos que sumarnos todos. Es muy importante saber que así como están los grupos feministas y se reúnen todas, están los distintos grupos sociales, y digo, creo que esta es una causa social y que acá no tiene que haber una bandera de nadie. Sí. Madres del Cerro convoca, pero convoca para que todo el que quiera unirse a esto venga con su bandera y su grito de libertad a basta de dejar morir a nuestros hijos. Por supuesto que hay toda una discusión de fondo, que es el por qué crece tanto la intención de drogarse en este país, ¿no? Que uno puede tener razones, y las hay, razones de no se ve futuro, de las condiciones en que vivo son angustiantes, no las soporto, un montón de cosas de esas que son... más otras que vendrán internamente, ¿no? Que tienen que ver con la salud mental. Pero hay una que es el acceso, el tener acceso a estos productos. Es la facilidad. Que habrá que seguir trabajando. Habrá que seguir trabajando, habrá que hacer muchas campañas de prevención, sí. Porque acá estamos hablando de este proyecto que habla de la desintoxicación, que es la primera etapa y la más difícil. para luego seguir con una rehabilitación. Pero también estamos desde trabajando campañas de prevención que el Estado no había brindado y no brinda, y cada vez que nosotros sacamos algo al aire empiezan a mostrar algo más. La campaña de rehabilitación que venimos haciendo con diferentes lugares, recorriendo en todo el país las distintas comunidades terapéuticas que hay, la forma de llegar, buscando becas, buscando accesos. Y también estamos hablando y tratando de convocar desde la Intendencia de Montevideo a distintos lugares del Estado para tener una reinserción de aquellas personas que también terminan los tratamientos. Entonces creo que... Claro, porque después hay que volver a la vida. Después hay que volver a la vida. A pelear por la vida día a día. Y la falta de trabajo, la falta de acompañamiento, el sentirse solos, porque no te olvides que cuando ellos están en ese proceso de rehabilitación están en una burbuja. Claro. ¿Sí? Pero por algo casi todos los tratamientos que se hacen tipo chakra facenda son 3 meses que ven a la familia, están en contacto, pero están alejados del mundo. Y luego por 1 o 2 días empiezan a salir una vez por semana, una vez al mes, y así es como se van compartiendo con él adentro y afuera. Claro. Que creo que es muy importante, ¿no? Es eso, como sabemos que acá hay clínicas privadas que salen cerca de 70.000 pesos, que por una sanción te mandan 10 días a tu casa y arreglate como puedas. Es muy triste. Es muy triste, sí. Uno piensa en la posibilidad, que no, obviamente no tiene que ver con las madres del cerro, esto somos todos, ¿no? De tener, vivir en un país donde no se sienta la necesidad así tan imperiosa de encontrar algo solamente bajo efectos de drogas, ¿no? Pero creo que también eso va un poco en la forma de que yo hoy tengo un nieto, ¿sí? Y buscamos el que él esté en los deportes, que tenga una vida saludable, el motivarlo. Exacto. El saber que las frustraciones son para caer y levantarse. Digo, fuimos una, ¿cómo te voy a explicar? En nuestra juventud, nuestros hijos fueron esos que querían todo y tenían todo. Sí, por la falta de tiempo nuestra muchas veces compensar tapábamos con cosas materiales, sí. Y nos olvidamos que la parte humana y el estar presente sale más, ¿cómo te digo? Llena más el corazón que todo lo que le podamos dar. Entonces creo que lo más importante hoy por hoy, como un mensaje que se podría decir, es compartamos más tiempo con nuestros hijos, aprendamos a escucharlos, aprendamos a decirle te amo, aprendamos a escuchar lo que realmente ellos están sintiendo. Gabriela, mañana los votos están. Esperemos. Bueno, por lo menos el sondeo que se ha hecho estarían los votos. Estarían, sí. Pero bueno, viste que uno tantos golpes que ha recibido... Está preparado para lo que venga. Sí. Bueno, por supuesto que después que se apruebe conversaremos, ver cómo marcha esto y qué reacciones genera también, ¿no? Claro. Supongo yo que en instituciones del Estado tendrá que generar también reacciones. Veremos que si esto sacude un poco todo lo que ya no se viene haciendo y podamos hacer más. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme.